disco de oro prendido aquí en mi pecho, que me dejó mi madre cuando se iba a morir. Me dijo, hijo del alma, toma este santo Cristo, que no te falte nunca y rézale por mí. Y a mí no se me olvida lo que mi madre dijo, yo llevo el crucifijo prendido aquí en mi pecho, y toditas las noches lo beso y me arrodillo, y rezo por el alma de mi madre un Padre Nuestro. Y toditas las noches lo beso y me arrodillo, y rezo por el alma de mi madre un Padre Nuestro. Madrecita querida, tú que estás allá en el cielo, decirle al Padre Eterno que se acuerde de mí, que no me deje tanto sufrir en este suelo, que me mande la muerte para estar junto a ti. Yo llevo un Cristo de oro prendido aquí en mi pecho, que me dejó mi madre cuando se iba a morir. El Cristo que a mi madre la acompañó hasta el cielo, y ha sido mi consuelo en mis noches de sufrir. El Cristo que a mi madre la acompañó hasta el cielo, y ha sido mi consuelo en mis noches de sufrir.